Entonces los talamontes empezaron a, ahora sí, a trabajar de forma más descarada, y lo que señala toda la gente es que pasaban aquí por las principales calles bajando cientos de camionetas todo el día bajando madera. En ese entonces también había personas de aquí, la propia comunidad, que también ya talaban montes. De hecho, yo entrevisté a uno, me dijo, en el 2008 éramos como cuatro de Cherán, que a nuestro cargo teníamos cada uno o dos personas más. O sea, y ya cada quien tenía una camioneta, una motosierra. Y íbamos y talábamos los árboles. Pero eso, conforme más gente de fuera, de las otras comunidades, empezaban a talar, más gente dijo, bueno, si estos cabrones que no son de aquí están talando y se están beneficiando de nuestros bosques, pues que no lo hagamos nosotros. Entonces también mucha gente se metió en la dinámica. Entonces, ser cuatro, y eran como 100 personas que a su vez tenían otras 3, 4 personas a su mando, ¿no? Entonces la propia comunidad, eso es lo que te mencionan, la propia comunidad también participó en la tala de montes. Ahí lo que señalan es que la entonces representación del comisario comunal ya estaba en la misma dinámica. Entonces ellos, incluso de repente también cobraban por cada viaje de madera, y tenían aparte un trato directo con el crimen organizado. Ahora, ahí la cabeza visible del crimen organizado era Cuitláhuac Hernández, alias el Güero. Decían que él operaba desde Rancho Morelos o Rancho Seco, principalmente, pero era el encargado de toda esta región. Uno señala que llegaba su control hasta Pátzcuaro. Él y su hijo, digamos, y sus mandos se colocaban en entronques clave donde se comunicaban varios caminos, y cada vez que bajaba una camioneta con madera, ahí les cobraban una cuota. Dependiendo del tamaño del coche, era el cobro. Puede ser 400, 300, 500, 600, 800 pesos, ya dependiendo. Y por ejemplo, lo que señalan también es que los talamontes, entre ellos ya como que se hizo una amalgama, talamontes, crimen organizado. Entonces ya cuando iban a cortar los bosques, pues también iban con un grupo de personas armadas, que principalmente eran jóvenes, ¿no? Entre los 20, 22 años. Y eran los que se ponían a los costados donde sean del área donde sean la labor de talar los montes con las armas, y a los demás ya con las motosierras y demás. Señalan que los de Cherán, por ejemplo, ellos llevaban la madera directamente al municipio que está aquí al lado, que es Zacapu. Sí, ahí la gente de Cherán allá lo vendía. Dicen que, por ejemplo, que también era muy buen dinero, ¿no? También es algo que yo también identifico. O sea, hay un contexto de empobrecimiento, ¿no? O sea, donde el Estado los ha, de cierta forma, los ha marginado, no hay fuentes de empleo. Entonces la gente me dice, a mí un compañero, pues yo con un viaje al que le dedicaba 2 horas, podía yo sacar 2,000 pesos, ¿no? O sea, 2 horas de trabajo, 2,000 pesos, pues ¿dónde los voy a ganar? Entonces, dicen que había mucho dinero en los árboles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablé con un trabajador de la COFOM, de la Comisión Forestal Michoacán, dice que en toda la línea productiva un solo pino puede dejar 15 mil pesos, desde quien lo cortaba hasta quien ya lo ponía en el mercado de los muebles. Y en la que está este tráfico de madera ilegal, principalmente se queda en el mercado nacional. O sea, ya que fuera exportado era el mínimo, casi nada. Entonces, mucha gente que compras, por ejemplo, del Estado de México, en Jalisco, Colima. O gente que pasa aquí también pasan y compran muchos muebles aquí en Capacuaro. Entonces era una fuente, era una alternativa, ¿no?, para sobrevivir. Y obviamente ahí había una contradicción con la gente de Cherán, porque aquí mucha gente de Cherán se dedicaba a la colecta de resina, ¿no?, que implica raspar la corteza del árbol y que se llenen botes de la resina o crementina, como le dicen. Y ellos ya la vendían, pero entonces esta contradicción era porque cuando ya no está la monta, pues eliminaban, ¿no?, la fuente de esa resina. Y entonces también mucha gente que empezó a perder empleo, y también entonces dijo, bueno, pues ahora me voy a dedicar también a la tala. Ahí estos continuó dicen que desde el 2008 al 2011. El año más fuerte fue a finales del 2010 y lo que les restó del 2011. Y que la gente, mucha gente ya estaba triste, que hubo mucha gente que se enfermó. Adultos mayores decían que les dieron muchas enfermedades, porque decían que, pues, lo que ellos habían trabajado por ya generaciones ya se los habían acabado. Y hubo como muchas personas dicen que dentro del espacio familiar, platicaban sobre el problema, ¿no? Decían, esto está mal, estos cabrones están haciendo esto, bla, bla, bla, bla, bla. Se lo discutían, pero esto no se salía de ese ámbito por el miedo de que alguien fuera a escuchar y que fuera a avisar al crimen. Ahora, lo que nos comentó una persona fue que hubo varias acciones como aisladas y clandestinas, ¿no? O sea, que hubo grupos que, digamos, llevaban varios tiempo intentando organizarse para llevar a cabo una acción contundente, y que, digamos, que eso tuvo cierto resultado el 15 de abril. Pero hay otras personas que lo desconocen, ¿no? Dicen, no, eso no fue así, fue espontáneo. Entonces tenemos como que esas versiones. La versión mayoritaria es que fueron las mujeres y que tronó, ¿no?, ese día. Pero hay otra expresión que es minoritaria, que no se ha escuchado mucho, que dice, ¿no?, que hubo un trabajo clandestino de años, muy cuidadoso, y que de cierta forma tuvo desenlace en ese día, ¿no? O sea, no de manera un tanto no tan, más bien no sí, tan bien coordinada. Y sí, y este movimiento en clandestinidad era minoritario. O sea, ellos lo que dicen que fue casi como una apuesta, ¿no? O sea, vamos a aventar una acción fuerte y esperando que la comunidad respondiera, ¿no? Pero, digamos, esa es la versión que es la que menos se va a escuchar, ¿no? Pero que la gente que lo dice, pues es gente, digamos, que es la gente que ahorita es aguerrida, ¿no? O sea, sí merece cierta credibilidad.